Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM, muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Los invitamos a que nos acompañen una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día, hoy viernes 19 de junio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la web es www.albaciudad.org. En Twitter nos consiguen por arroba Cultura al Día y arroba Alba Ciudad. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Iván McGregor. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, los invitamos a repasar nuestros titulares. Titulares. Nicolás Maduro. Por la vía del socialismo, los ingresos petroleros se seguirán invirtiendo en el pueblo. Cultura. Diario 4F presentó foro sobre guerra económica en Caracas. Celebración. Comunidad del 23 de enero celebró fiestas en honor a San Antonio y a San Juan. Cinemateca Nacional realiza muestra cinematográfica sobre la poesía en el cine. Formación. Se dictarán talleres de poesía en la Galería de Arte Nacional por el poeta ecuatoriano Juan Mendoza. Espectáculo. Colectivo Teresa Danza Contemporánea inicia funciones este fin de semana. Séptimo Arte, Meñique, largometraje cubano, llega este viernes a nuestro país. Concierto. Onda Guara realizará espectáculo musical en La Flor de Venezuela, en el estado Lara. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recalcó este jueves que por la vía del modelo socialista que impulsa el gobierno nacional, los ingresos provenientes de las exportaciones del petróleo y que constituyen la principal fuente de divisas del país, se seguirán distribuyendo de forma gratuita y justa, además de equitativa, en el bienestar del pueblo. Porque el pueblo tiene que saber todo el esfuerzo que hacemos. El dólar, el ingreso en dólares, en divisas del país. Deben saberlo ustedes, compatriotas, el año pasado y los años anteriores estuvo promediando 90, 100 dólares el barril, que es el ingreso fundamental en divisas de la patria. Y este año el promedio no llega a 50, el promedio, aunque lo tengamos ahora en 56, el barril venezolano, precio del barril. Y a pesar de eso, en vez de disminuir las inversiones, yo he hecho de tripas corazón para aumentar las inversiones en la construcción de viviendas. Y me propuse una meta grande, llegar al millón de viviendas. Los dólares a 6.30 son para el pueblo. Son dólares de la República para el pueblo, para el desarrollo, para sus viviendas, para su educación, salud, pensiones, seguridad social, para la vida, para la estabilidad del país, no para la oligarquía especuladora, aseveró en cadena de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores en Caracas. El presidente además indicó que la meta trazada para este año es llegar a la vivienda 1 millón, mientras que para el año 2019 se espera edificar 3 millones de techos. Cultura. Y este jueves se realizó el ciclo de foros 4F para militarismo y guerra económica en los espacios del edificio Francia en Caracas. El evento fue organizado por el equipo de trabajo del periódico 4F, diario del Partido Socialista Unido de Venezuela. El filósofo Pérez Pirela, quien participó como ponente en la actividad, advirtió que la oposición creó la guerra económica para tumbar la revolución bolivariana, al tiempo que realizó un llamado de conciencia a la población para continuar apoyando el proceso revolucionario. Lo que está sucediendo en Venezuela en términos económicos no es casualidad. es el fruto de una táctica y estrategia económica de aquellos que históricamente dieron un golpe de estado con el carmonazo, hicieron un paro petrolero, tomaron la Plaza Altamira, nos mataron a mártires, a jóvenes con un futuro que se escapaba de la vista político como Robert Serra, como María. Fueron los mismos que hace poquito tiempo estuvieron en los alrededores de la ciudad capital con más de 120 paramilitares formándose en la hacienda de Actari, más de 200 campesinos asesinados en estos últimos 15 años. Los que causaron todas estas tragedias no pudieron tumbar Hugo Rafael Chávez Frías. Nuestro comandante, ¡viva Chávez! Además, el evento contó con las ponencias del economista Tony Bossa y el viceministro para la Juventud y el Deporte Víctor Clark, quienes compartieron puntos claves para entender y combatir la guerra económica continuada que día a día se impone al venezolano desde la derecha. Asimismo, el viceministro Clark anunció que este ciclo de foros se llevará a cabo en las principales parroquias de Caracas y las fechas seguirán anunciadas en los próximos días. Son las 12:13 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este jueves, el lobby del Teatro del Oeste fue el escenario para una fiesta ritual en honor a San Antonio de Padua, actividad a la que asistieron habitantes de la parroquia el 23 de enero, quienes pudieron contemplar la danza y la música del reconocido tamunangue. Omar Orozco, director de la Escuela Nacional de Danza del Ministerio de Cultura, manifestó la importancia de esta manifestación folclórica proveniente del estado Lara. Es el segundo año que realizamos esta fiesta en honor a San Antonio, una deuda. Sabes que San Antonio se celebra el 13 de junio, no lo pudimos celebrar este 13 de junio porque mucha gente viaja a Lara. Sabes que esta fiesta tradicional se origina en el estado Lara, se ha difundido a muchas partes del país, sobre todo aquí en Caracas, tenía ya más de 40 años. Vivimos un grupo, soy uno de ellos, que hemos sembrado esta tradición aquí en Caracas de hace ya 40 años, conformado una sociedad tamunanguera. Y este año tenemos alrededor de 15 16 tamunangues devocionales, ¿no? Esto no es una presentación ni un espectáculo, es una tradición devocional en homenaje a San Antonio de Padua. Y entre estas tradiciones, como es el tamunangue, aquí en la Compañía Nacional de Danza también celebramos en lo que es San Juan, la fiesta de Cruz de Mayo, y en diciembre todas las fiestas decembrinas. Es un poco el intento de recobrar los espacios. El tamunangue fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en junio del año 2014 y durante este mes la Fundación Compañía Nacional de Danza celebra junto a las comunidades estas manifestaciones dancísticas y musicales en su sede del Teatro del Oeste, acá en Caracas. Desde el pasado 17 de junio se inició la proyección de la muestra La Poesía en el Cine, películas que son poemas, compuesta por 5 largometrajes que reflejan la relación entre el cine y dicho género literario en la Fundación Cinemateca Nacional. Esto como parte del 12º Festival Mundial de Poesía 2015. Dentro de los largometrajes se presentan, tenemos El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela, El cartero, de Michael Randford, Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, entre otras. Esta edición del festival se inició el pasado 17 de junio y se proyectará hasta el próximo 21 de junio. Cabe destacar que contará con la participación de ponentes de Argentina, Colombia, Ecuador, Egipto, Francia, Haití, Perú, entre otros. Además de 24 cultores nacionales quienes hasta el próximo domingo declamarán sus obras en diversos espacios a nivel nacional. Se invita a toda la colectividad a disfrutar de las funciones gratuitas donde se proyectarán en las salas del Museo de Bellas Artes y el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos. 12:17 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este viernes se dictará la última sesión del taller de creación literaria Laboratorio El Cuerpo de las Palabras, a cargo del poeta ecuatoriano Juan Carlos Mendoza, en los espacios de la Galería de Arte Nacional, ubicado en Bellas Artes, con la finalidad de compartir con los presentes el conocimiento sobre las herramientas literarias para crear poemas. El poeta explicó que estas inducciones tienen el objetivo de ofrecer y transmitirles a las personas el poder de la poesía. Agregó que su intención no es interferir en el acto personal de la escritura, sino brindar a estas personas las técnicas apropiadas para que puedan facilitar el proceso de creación y escritura. El 12º Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015 comenzó el pasado 17 de junio en todo el casco histórico y se extenderá hasta el próximo 21, domingo, donde se han desarrollado en la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, la Biblioteca Nacional, la Galería de Arte Nacional y diversas comunidades de la capital. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y continuamos con información cultural. Este fin de semana, el nuevo colectivo Teresa Danza Contemporánea realizará su primera presentación y tendrá lugar en el Teatro Teresa Carreño, acá en Caracas. La nueva agrupación se fundamenta sobre la formación del instrumento corporal basado en los nuevos paradigmas de la danza contemporánea, reconociendo el cuerpo como espacio auténtico de la autodeterminación del ser humano. Teresa Danza Contemporánea debutará este sábado 20 y domingo 21 de junio a las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina con la pieza Sififotes de Félix Oropesa. Para mayor información pueden visitar el portal web www.teatroteresacarreño.gov.ve. Este viernes 19 de junio llega a las salas comerciales de nuestro país Meñique, un film adaptado del cuento francés Pulgarcito. Esta película hispano-cubana de animación 3D, escrita y dirigida por Ernesto Padrón, muestra los valores como el amor, la amistad y la sabiduría para compartir con toda la familia. Así lo dio a conocer el director, quien destacó el trabajo de este largometraje. Una historia muy linda porque es la voluntad de un personaje que es pequeñito y que triunfa. El tema principal es el más vale maña que fuerza, ¿no? El reto era preparar un equipo, combinar el trabajo artístico. La computadora es una herramienta. Lo primero era lograr que el trabajo artístico fuera lo principal y que la apropiación de la tecnología era para una obra artística de calidad, ¿no? Es un personaje muy querido por los niños y que lo van a ver por primera vez en un largometraje en dibujo animado, ¿no? La obra cuenta con canciones de Silvio Rodríguez y Manuel Ribeiro. Este filme es una versión libre del cuento infantil Pulgarcito y el cubano José Martí lo adaptó para su revista infantil. La Edad de Oro se trata de un cuento de hadas tropical lleno de gigantes verdes, espejos mágicos y damiselas en peligro. La invitación es para toda la población caraqueña a disfrutar de esta función en todas las salas del país. Regionales. Y este sábado 20 de junio, a partir de las 7 de la noche, la agrupación musical Onda Guara a 8 cuerdas ensamble ofrecerá un concierto en los espacios del Monumento Flor de Venezuela, ubicado en el estado de Lara. La muestra musical se realizará con el Gabinete de Cultura de la entidad larense y el Sistema Nacional de Orquestas Populares. El monumento, corregimos, Flor de Venezuela, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, promueve actividades culturales y recreativas para rescatar costumbres venezolanas. La invitación es para la población larense y visitantes de esta a disfrutar de este concierto gratuitamente. Para más información pueden visitar la siguiente cuenta en Twitter, @laflorvzla, y Facebook La Flor de Venezuela. Son las 12:21 minutos. Bien, queridos amigos, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado allí. Y les comentamos que en la edición, redacción y montaje de esta emisión está Cinema González, Jimmy Martínez, Elda Briceño y Johnny Marquina. En los controles está el señor Iván MacGregor y les narra Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. Desde Caracas.

Alba Ciudad, las 12:28. En Alba Ciudad, las 12:31. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Gracias a tu buena estrella, quien se acerque hasta tu oído a decirte cosas bellas. ¡Qué buena suerte! Has encontrado una luz en la negrura, una mano compañera, una flor en la espesura. ¡Qué buena suerte! Porque encontraste lo que casi nadie encuentra, un refugio limpio y tibio, una noche de tormenta. En cambio yo, amor, he llevado tantos golpes que no siento ya temor. Ya no creo en juramentos cuando se trata de amor. Y te puedo echar el cuento sin hablarte de dolor. En cambio yo, amor, nunca supe los motivos de nuestra separación. Solo sé que te marchaste, comenzó mi maldición. Y

en Alba Ciudad, las 12 y 39 minutos. Hoy acaso vos, Vicente, a pedir de caridad que vaya afinando el arpa porque yo quiero cantar un pasaje bien bonito a las cosas que hay aquí. Si me encuentro con Torrealba le voy a decir así: Vicente chico, compónmele algo a Caracas, un pasaje bien bonito con arpa cuatro y maracas. Que diga así: Caracas es lo más bonito que hay. Que diga así: cielo y después Caracas, compay. Que diga así: yo quiero ser caraqueño, caray. Que diga así: yo me quedo con Caracas. Ya Barquisimeto tiene un pasaje muy bonito, ya Valencia tiene un balse y Guayana un galerón. Pobrecita mi Caracas, que no tiene quien le cante. Si me encuentro con Torrealba, le voy a decir así: Vicente chico, compónmele algo a Caracas, un pasaje bien bonito con arpa cuatro y maracas. Que diga así: Caracas es lo más bonito que hay. Que diga así: el cielo y después Caracas, compay. Que diga así: yo quiero ser caraqueño, caray. Que diga así: yo me quedo con Caracas. En Alba Ciudad, las 12 y 41 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Me dejaste